Ahora les vamos a recordar enseguida esa forma que tienen ustedes para apuntarse, para optar. Atención, familias, amantes de la naturaleza, familias con conocimiento sobre explotaciones ganaderas, porque lo hemos adelantado antes, el grupo Ovi Aragón, Grupo Pastores, está haciendo un interesante llamamiento. Esta importante empresa está buscando a una familia que se haga cargo de un proyecto sociocultural en el Pirineo aragonés. Pueden hacer llegar su currículum a los siguientes correos electrónicos que ahora les vamos a dar, también si no personarse incluso en el propio edificio del Grupo Aragón, del Grupo Pastores, en Mercado Zaragoza. Enseguida les vamos a recordar esas vías de participación y les decimos, ¿verdad, Aitana Muñoz?, que si no nos equivocamos, nos has dicho que ese proyecto se situaría muy, muy cerquita de Sabiñánigo, ¿verdad, Aitana? Así es, Ayes se llama esta pequeña pedanía, que además depende administrativamente de Sabiñánigo y que busca habitantes. Uh-huh. Mira, si os parece, voy a leer lo que reza la convocatoria hecha por Grupo Pastores, y que dice así: busca personas amantes de la vida en el campo, con iniciativa, creativas, organizadas y comunicativas, que quieran vivir, trabajar y crecer en este proyecto de emprendimiento colaborativo. Suena bien, ¿verdad? Suena muy bien. Bueno, pues está abierta esta convocatoria, se lanzó el viernes pasado, hay tiempo hasta el 6 de septiembre. Antes hablábamos de familias, vamos a, si queréis, hacerlo más general. Esa convocatoria, realmente son dos personas las que encabezarían este proyecto con sus respectivos o respectivas acompañantes. Si os parece, vamos a ahondar en este proyecto, en este llamamiento tan interesante, con Diego Franco, director de marketing. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Aitana. Bueno, no sé si ya desbordados con la cantidad de currículums que os han llegado hasta aquí, ¿no? Bueno, la verdad que desbordados no, porque creemos que el proyecto tiene unas características muy importantes y creíamos que íbamos a tener tantos currículums, pero sí que en tan pocos días hemos recibido 800 currículums dobles, ¿no? 400 dobles, 800 en total. Y bueno, muy contentos por la respuesta de la gente. Hasta el día 6 de septiembre hay tiempo para que la gente siga enviando currículums y que, bueno, que no desesperen, que sigan mandando, que hay, al final elegiremos al que entendamos la mejor, el que reúna todas las condiciones o requisitos que estamos pidiendo. Sabemos que es Ayes, sabemos que es el Pirineo Aragonés, el nombre de este proyecto sociocultural, La Borda de Pastores. ¿En qué consiste el trabajo y, sobre todo, que está muy relacionado a su vez con las características del paisaje, ¿no? Sí, bueno, lo primero sería decir que es el parque de interpretación del ovino, La Borda de Pastores, ¿no? Es un proyecto turístico ganadero que montamos desde la cooperativa Ovi Aragón Grupo Pastores, que pretende, pues, dignificar un poquito la labor del pastoreo tradicional y, sobre todo, dar a conocer la sostenibilidad del mundo ovino. Es decir, lo importante que es el mantener vivo la cabaña ganadera en nuestra región, en el medio rural y en el medio natural, lo importante que es para esto, ¿no? Creíamos que esto la gente no lo conoce y por eso el desarrollar un proyecto tan ambicioso, y para eso necesitamos a una familia o a dos personas, con o sin hijos, lo que estábamos comentando, dos personas que gestionen desde allí este proyecto, que vivan allí y que sean capaces de administrar todos los diferentes servicios y productos que vamos a lanzar desde allí. Claro, porque además, ya lo hemos mencionado ya, yo creo que intuitivamente, Lorenzo, ya estabas avanzando eso de cómo sería la vida de un pastor. Claro. Porque uh-huh. Hay dentro de este gran proyecto, porque lo podríamos definir casi como un complejo rural con distintos apartados, por supuesto hay una parte ovina, hay que cuidar de animales, hay que cuidar de un apartado de turismo rural, en fin, hay un apartado muy interesante que es el de la vida como un pastor, uh-huh. ¿Verdad?, que nos permite incluso a los urbanitas de pro vivir esa experiencia, ¿no? Sí, una de las actividades más importantes que creemos que va a tener más aceptación es el vivir como pastores, ¿no? Es una experiencia que puede ser tanto de un rato, de una mañana o de un día completo, en el que las personas que así quieran, con hijos, sin hijos, un grupo de amigos pueden venir y ser pastor por un día, ¿no? Y entonces dentro de esa actividad pues se estarán haciendo diferentes labores de pastoreo, se estará dentro de un museo interactivo cinco sentidos en torno al ovino bastante impactante que inauguramos ahora dentro de un mes ya, y bueno, se podrá por supuesto al final terminar con una comida con ternasco de Aragón. Fantástico, suena muy bien eso de ser pastor por un día, porque hay que tener en cuenta que es una labor muy bonita, pero también muy dura. Entonces, para que nos hagamos una idea, claro, el perfil de estas dos personas que busquéis es un perfil muy completo, porque por un lado han de tener conocimientos sobre turismo, explotaciones ganaderas, capaz de desenvolverse y de estar a gusto en un entorno natural. alguna cosa más, porque la verdad es que estamos afinando, estamos intentando afinar con la búsqueda, estamos intentando ayudar. Bueno, sí que buscamos un perfil bastante completo entre dos personas, sobre todo lo que decías, que tenga conocimiento de mundo ganadero, no precisamente en el mundo ovino, con que tenga algo de conocimiento o experiencia en mundo ganadero suficiente, que conozca, si conoces ganadería, algo de agricultura también conoces. Que tengas algo de conocimientos de mantenimiento es interesante porque vas a vivir en una finca que es autosuficiente, con lo cual algunas cosas vas a tener que gestionarlas directamente. Luego tenemos un espacio que es un alojamiento rural para 30 personas, con lo cual también hay que atender a estas personas que se van a quedar a vivir, a dormir allí durante un fin de semana. Va a haber que atenderlas, va a haber que igual hacerles el desayuno y prepararles, pues, ¿por qué no?, una cena con Ternasco de Aragón alguna noche. Y bueno, al final, lo más importante de todo, aparte de estas condiciones que estamos pidiendo, es gente con ganas de vivir en el campo y con capacidad de vivir en el campo. Porque recordamos que esto es una finca en medio de la nada, como aquí dicen, no hay hasta 7 kilómetros, no hay ningún alojamiento, no hay ninguna ubicación urbana. Porque además, corrígeme, yo tengo sacado un dato, por ejemplo, en el año 1999 Ayés tenía una población de 0 habitantes. Sí. Hoy, 2013, agosto, ¿sigue teniendo 0 habitantes? Sí, sí, sigue teniendo 0 habitantes. A la espera de esas dos personas que pueden venir solas, acompañadas, en fin, que es el término, es verdad que lo comentábamos, familia, a lo mejor pues está excluyendo a otras personas que puedan estar escuchándonos, que puedan cumplir esos perfiles y que estén interesados. Lo ideal también sería que esas dos personas se conocieran al menos, porque va a ser una convivencia muy intensa. Sí, claro, eso sería lo ideal. En principio estamos buscando una pareja con hijos o sin hijos, pero bueno, ampliamos porque ahora mismo las unidades familiares son ilimitadas, ¿no? Hay diferentes opciones y no descartamos ninguna posibilidad. Lo importante es que cumplan estos dos requisitos y dos amigos perfectamente podrían cumplir el perfil. Claro. Diego Franco, buenos días. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Nos estábamos preguntando ahora mismo, Diego, claro, realmente, ¿qué duración tendría este proyecto? Es decir, una persona, claro, piensa cambiar de vida por completo, pero piensa también un poco a futuro, ¿no? Es decir, ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando? Estamos hablando ya de un proyecto de futuro largo en el tiempo, es decir, que uno puede hacer ya su vida más que asentada allí en este proyecto que ahora propone el Grupo Viaragón. La verdad que más que asentada, porque tenemos ahora mismo este espacio alquilado para 50 años, con lo cual mínimo esos 50 años ya nos imaginamos entonces. Están garantizados, de no ser que las condiciones, pues eso, que al final no cumpla las expectativas previstas y por lo que sea en un futuro haya que prescindir del proyecto o cerrar el proyecto porque no sea lo sostenible o lo rentable que creemos que puede ser, ¿no? Pero no deja de ser atractivo la propuesta, ¿eh? A 50 años, ya quisiéramos muchos. Bueno, eso es toda una vida prácticamente. Toda una vida, efectivamente. Recordamos entonces el plazo en el que expira la entrega de estos currículums. Hasta el viernes 6 de septiembre. Viernes 6 de septiembre, atención, familias, amigos, personas interesadas en este proyecto pueden desplazarse hasta aquí, hasta el edificio Pastores en Mercazaragoza, Camino de Cogullada, o atención, también mucho más sencillo, si os parece, enviar un email a comunicacion@oviaragon.com, porque no sabemos si esta incorporación sería ya inmediata, Diego. Sí, la verdad que es inmediata. El 6 de septiembre se recogerán todos los currículums que tengamos, se hará una criba, se empezarán con las entrevistas de selección y proceso de entrevista grupal. Va a ser dura el proceso de selección porque vamos a tener muchos candidatos y la idea es que el 1 de octubre comience ya la familia a vivir allí en Ayes. Pues todo será muy rápido. Entonces, gracias Aitana Muñoz, gracias Diego Franco. A vosotros. Por traernos, una nueva posibilidad de trabajo para aquellos que nos estén escuchando y han escuchado cómo pueden intentar optar a ella, y a todos los aspirantes, desde luego, mucha suerte.